Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, buenas noches, bienvenidos a Están Hablando de Jazz, a nuestro querido programa que nos dedicamos a la música de los jazzistas argentinos y por qué no latinoamericanos, porque tenemos ahí un par de gente de Chile, de otros países, y bueno, un poco sentir que tenemos de esta música fantástica, maravillosa. Vamos a empezar a escuchar un poquitito y después nos presentamos y saludamos a las radios y nos saludamos a Dieguito y demás. Vamos a escuchar un poco de música, Lucía Rey, en este caso, para arrancar la noche, un tema llamado Before Falling. Thank you. Hola, hola, hola. Che, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu programa. Como todos los martes, sí, a las 22. Vamos a ir a charlar un poco sobre el programa, pero bueno, siempre es más lindo charlar de a dos y intercambiar. Nos trajiste esta música. ¿Sabes por qué la traje? Esta chica, que si bien es española, estuvo en el último festival de jazz de Córdoba. Y me gusta mucho porque tiene como todo un aire latino, ¿viste? Sí, porque sí. Tiene una formación en Cuba. Ah. Y se le nota, ¿viste esa onda? Pero no es argentina, Lucía Rey. No, estamos hablando de Lucía Rey. Lucía Rey, es madrileña, española, va. Pero bueno, tuvo una formación en Cuba y estuvo en el último festival de Córdoba. Y me gusta mucho su manejo del piano. Sí, muy lindo. Toda la onda. Muy adorable. Estamos entrando en un mundo nuevo, el mundo iberoamericano. Tal cual. No, y como el otro día me retaste porque dijiste que traíamos solamente gente de Buenos Aires y los alrededores, hoy hice una búsqueda exhaustiva en gente del interior. Así que vamos a escuchar ahora a un guitarrista, Obi Homer. Sí, gran Obi Homer. Córdoba. Obi Homer. Y este temiña que me encanta mucho, que se llama Con cariño para Toniño. Ah, bueno, vamos. Thank you. Vamos a escuchar jazz a Blondin D. Blondin D, pequeño café bar, resto y espacio cultural. Blondin D, Branson 646. Instagram y Facebook, Blondin D. Un lugar especial para gente como vos. Y sí, es un lugar especial para gente como vos, este programa. Estamos genial, hablando de jazz. Bueno, qué lindo Obi Homer, me encanta. Qué hermosura. Sí. Yo pensé que era el hijo de Daniel Homer, el sobrino de Daniel Homer. Claro, gran guitarrista también, arreglador. Bueno, el padre también, ¿no? Lalo Homer, claro. Sí, no, pero él tiene una onda ahí en la fusión jazzística, sí, con otras cosas, está buenísimo. Se lo hace espectacular. Súper interesante. Muy buena producción el disco. ¿Este el disco de qué año es? El disco es del año 2018 y se llama En la Montaña. Es muy tierno, chico, el título, La Montaña, ¿eh? Sí, sí. Muy lindo disquito, así que hay que escucharlo. Ahí tenemos, ahí pasó. Entonces, ¿viste que se escucha como una flauta ahí? Sí, sí, una flauta maravillosa. Bueno, acá vamos a escuchar ahora, siguiendo con un grande. Sabemos, yo siempre fui fan de él. ¿Contaste en la radio que estábamos y cuando nos escuchan y todo esto, no? No. Ah, bueno. Bueno, estamos en la 104.7, la FM Indie Rock, nuestra radio, que también nos repite los sábados a las 20. Pero además tenemos radios amigas que nos retransmiten los jueves a las 21:30, ¿no? La 101.7, sí. Radio La Compañía en Tandil. Y también los jueves Radio Imperfecta en Buenos Aires. Los viernes tenemos a las 21, más o menos, Radio FM de la Calle en Bahía Blanca, la 87.9. Y los domingos a las 23, la 90.5, Radio Futura en La Plata. Bueno, y entonces te estabas comentando, entonces vamos a escuchar a Alejandro Santos. Ajá. El gran flautista. Gran flautista. Y un temita que se llama Piano y Flauta, Aire y Fuego. Muy lindo. Thank you. qué clima, ¿eh? Muy lindo, qué la genial. Verdad que sí. Bueno, del disco Candombe del Parque Chacabuco, ay, este tema que se llama... Disco. Hermoso, ¿eh? Sí, Aire sí. Y Fuego. Ay, me encantó. Qué muy lindo, muy lindo. Tiene un don bárbaro. A mí siempre me gustó mucho. Piano y flauta. Santos. Un músico con una carrera interesante, importantísima a nivel internacional. Internacional, sí, sí, sí. Fue músico de Aldi Meola. Sí. De ahí de Gary Barton también, no sé en sí. Qué canción. Lo de Aldi Meola sí lo conocía un poco más. Sí. Por el tema, ¿viste? Bueno, a mí y todas esas cosas. Y acá también con grandes. Todos sí, tiene salud, no sé. Sí. Claro. Y, bueno, a todos. Bueno, me encanta, che. Mira que a mí el sonido de la flauta, ¿viste? Sí. Los sonidos agudos medio le huyo. Pero esta, qué bien, qué lindo. Muy lindo. Bueno, pero la flauta bien tocada tiene una magia. Claro, por supuesto. Ahora, en el jazz tiene pocas. Tiene pocas, ¿viste? Yo no sé si es por una cuestión acústica, una cuestión que estableció con el, más con el saxo. Hay grandes flautistas de jazz, por supuesto, que tocan bárbaro, ¿no? Hubert Laus, por ejemplo. Qué lindo, ¿eh? Hay que escucharlos. Bueno, varios más. Pero, ¿viste? Es un instrumento que para algunas estéticas va mejor que con otras. Sí, total, claro, por eso es un. Es un timbre para mí difícil, pero... Es un timbre, sí. Para escucharlo, cosas. Pero está bueno, ¿no? En este caso me encantó. Bueno, che, y hipnótico, seguimos... Hipnótico, dicen allí. Ah, sí, sí, bueno, claro. Ese clima hermoso, Laura. ¿Qué más? ¿Con qué andamos hoy? Vamos a ir otra vez a Córdoba. Un programa raro hoy, ¿eh? Muy extraño. ¿Por qué, chicos? Todo, raro, ¿no? Sí. Por... No, está bueno, va, qué sé yo, me gusta. Bueno, vamos de nuevo a Córdoba. Y te voy a presentar a Ana Robles, ¿eh? Que es una compositora que hace muchas canciones. Es una hacedora de canciones de la música popular argentina. Me encantó, me gusta mucho el título de este tema que se llama Los Duendes del Agua. Bueno, vamos a escucharla a Ana Robles, piano y creo voz. Y me pide volver a ser niña otra vez. Bueno, hermoso el tema, ¿eh? Diana Robles, Los Duendes del Agua, un tema bastante versionado, pero bueno, está bueno escucharlo por la autora. Me gustó mucho. Bueno, ¿qué estamos? No, pues estaba mirando. Que, bueno, saludó a todos, pero nos manda acá Franco Stossetti, que está viendo por Instagram. Por siempre y para siempre, podemos recordar a Juana, mi gran amiga. Saludos a todos. Ah, la chica que falleció, claro, hoy acá en... Sí, en ciudad, sí, sí, totalmente. Sí, totalmente, así que muy buen el aporte. Un besito para ellos. Bueno, no sé, ¿querés que familiar, sigamos? Los familiares. Claro. Sí, sí. ¿Que sigamos con más música, sí, o querés uno más y luego adentramos en la agenda, dale, dale, para cambiar un poco el... Dale, así venimos, este programa tan especial. Bueno, y ahora vamos a ir a gente de Tucumán, se llaman Afronautas Jazz Trio. Qué lindo nombre. Tucumano. Son Raúl Villagra en guitarra, José Ferol en bajo y Simón Pérez en batería. Mira. ¿Y qué van a hacer? Te lo traje especialmente para vos. ¿Qué van a hacer? Un tema de Pat Metheny, una versión de Chains of Heart. Nos vemos. Tucumán Jazz. Vamos a ver, chiques. Habla, con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 1, 2, 3, go. Bueno, antes de que empiece la agenda, quiero de nuevo mencionar este trío de jazz de Tucumán porque me encantó, ¿no? ¿Te gustó? Sí, Raúl Villagra en guitarra, Jorge Terol en bajo y Simón Pérez en batería. Hicieron una versión de un tema de Paz Metheny, ¿eh? Uh-huh. Afronautas. El grupo se llama Afronautas, sí. Claro. Bueno, ahora sí, entremos, adentrémonos en la agenda. En las arenas de la agenda. Vamos a empezar hablando de nuestra ciudad, donde tendremos la presencia este miércoles 23 a la noche en Blundindí. Sí. Nuestro lugar, nuestro crédito tresorroyense. Vamos a tener un grupo importante, interesante, un trío que se llama Coye Granato y La Síndico. Coye Granato en guitarra, Enzo Acosta en batería y Agustín Cetratelli en piano. En sintes y teclados. Bien, perfecto. Van a ser música original de ellos. Es un grupo que hace poco que está, pero que suena muy bien, con una formación bastante inusual, sin bajo, ¿no? Sí. Entonces es interesante escucharlos en ese sentido. Bueno, esto se va a estar mañana a la noche en Blundindí Bransen 646. Los esperamos, sí, vamos. Por conservas y demás, al por Instagram. Bueno, dale. Listo. Después, no sé, en la ciudad de Tandil, nuestros queridos amigos de la Casa de la Palmera. Paz 1069. Sí, pero en este caso van a hacer un festival. Un festival. Sí. Que se llama Cuarto Festival de Jazz Casa de la Palmera. Está ocasión en el Teatro de la Confraternidad, 4 de abril 1371. Claro, nos dijo Enrique el pasado martes. Claro, todos amigos, ¿no? Va a estar el viernes 25, Tres Mate Jazz de Tandil, luego Matías Fórmica Grupo, La Plata, y para cerrar Coye Granato y La Síndico. Este sábado 26, Luis Tangorra, Cuarteto, la Orquesta Inorgánica de Tandil y Valentín Garbi Cuarteto de Mar del Plata. Espectacular. Genial. Festival, zonal, todos amigos nuestros, por lo tanto, espero que la pasen super. Y es a la gorra, así que no tienen excusa para no ir. No tienen excusa. Por favor, vayan a escuchar música, que eso es lo importante, es que los artistas necesitan ser escuchados. Pues, totalmente. Bueno. Así que bueno, un abrazo grande a todos. Qué lindo, Y aquí estamos, le vamos a prestar un especial agradecimiento a Diego Moyano. Sí, nuestro amigo. Nuestro operador y técnico. Che, ¿y qué te parece? Yo traje algo de Coye, que no es de este grupo que vamos a escuchar mañana. Ajá, bueno. Pero algo recordando el momento en que estuvo acá la última vez, creo, ¿no? Coye con Quique Ferrari, el contrabajista. Y no fue la última vez. No importa, pero la vez que estuvieron en el teatro acá de la Casa de la Cultura de acá de Tres Arroyos, y hicieron varios temitas que los filmó y los grabó Estudio Andante de acá, de Matías Liva, y vamos a escucharlos en un temita que me parece que a vos te gusta mucho. Bueno, Softly As in the Morning Sunrise, el tema 10, Diguito. escuchábamos, ¿eh? A Coyi Granato en material. Guitarra y Quique Ferrari en contrabajo. Y un lindo a dúo. Ya tiene unos 3-4 años, ¿no? Sí, 4 añitos vos. Espectacular, me encanta, excelente arreglo, excelente sonido, muy buen gusto. Bueno, somos músicos amigos que están acá en el centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y que mañana viene Coye con otra formación, sí. Hablo un Dindi a la noche. Branson 646. Mañana a la noche, música en Blundindi. Bueno, y vamos con esta, para terminar con esta parte medio melancólica del programa que tenemos. Medio melancólica. Todo, tenemos toda una onda así espinetiana, justamente. ¿Por qué lo decís? Con un tema de Spinetta y de Sujatovich. Una versión de Vida Siempre que va a ser Rolo Rossi Trío, que son cordobeses. Mira. Rodolfo Rossi en piano y composición, bueno, en este caso no, en piano, Joaquín Corso en bajo y Fernando Caballero en batería. Me encanta esta canción. Una versión de Vida Siempre. Bueno, aquí estamos, como todos los martes, en Están Hablando de Jazz por la FM Indie Rock, la 104.7. Y escuchando este hermosísimo tema de Spinetta y Suhadovich, Vida Siempre, en la versión de Rollo Rossi Trío, gente de Córdoba. ¿Qué te pareció? Me pareció fantástico. Lo único que estamos como en un clima, ¿viste? Es algo para cortar el, la dulzura. Ya venimos y pasamos al Gypsy Jazz. Ay, por fin. Bueno, mira que no te gustaba tanto el Gypsy Jazz. Bueno. Depende, ¿viste? Este, como todas las cosas. Dependen los momentos, las situaciones. Para levantar un poco ahí. ¿Viste? Bueno. Un poquito de cafeína ahí, está bueno. Y bueno, vienen de gente de Mendoza, Lady Brand and Company, Brenda es la voz, Emma Ulloa en banjo y guitarra, Fabi Reyes en contrabajo, Gasti del Giorgio en guitarra gypsy y Dubá en clarinete y cucharas. Y el temita que van a hacer se llama When I Get Low, I Get High. Ahí estamos. When I'm all alone, nobody but Bueno, ahí estuvimos con Lady Brem, ¿se llama el grupo? Lady Brem and Company. And Company, perfecto. When I get low, I get high. When I get low, I get high. Claro. Bien. Bueno, vamos a seguir con otro grupo de Mendoza. Ahí levantando bueno, un poquito más. ¿Tiene punch? Sí, el Combo Timbero se llama. Antiguo y punch. El Combo Timbero se llaman de Mendoza. Combo Timbero, bueno. Se llama, bueno. Si no tienen pancha el Combo Timbero, lo vamos, nos morimos todos. Mariano Moreno, vos, qué nombre, chico. Es pesado Dios el tema. Mío. Esperamos Mariano Moreno en piano, Gala Celia en congas, Fabio Garro en timbal y voz, Gabriel Narváez en bajo y Leonardo Altavilla en trompeta. Y van a ser el super tema, super, super, super, There Will Never Be Another You. All right. A vos que te gusta tanto. Es Latin Jazz. Latin Jazz. Thank you. la trompeta el señor Leonardo Fuji Altavilla. Bueno, muy interesante. ¿Qué es esto de la timba cubana? La timba cubana, un ritmo cubano. También tiene. O sea, que esta gente hace como hace Latin jazz, toma temas de jazz así y los pasa por la tumba cubana. La timba cubana. Por la timba, la tumba. Me encanta la timba cubana. Bueno. Me está gustando. Bueno, el grupo este de Mendoza, lindo, el Combo Bien. Timbero. Sí. Bueno, y seguimos escuchando un Dale. Poquito más. No. Vamos a escuchar un temita de otro grupo que se llama La Ángel Miguel. Bueno, entre otros músicos, los principales son Sergio Colombo en saxo tenor y... Uy, no sé este qué es. Martino Gesualdi, creo que es en trombón. Y es un track del disco de ellos que se llama Choque Cósmico. A ver, ¿qué hacen, che? Bueno, ahí vamos. Esta gente... Thank you. Bueno, Dieguito, toma nota de este disco que es justo para, ¿no? ¿O ya lo conocías? Sergio Colombo, el saxofonista. Del que, Indio. Claro, ahora está, forma parte de las filas del. ¿Cómo es? La banda del Indio. Fundamentalista del aire acondicionado, sí. Pero tiene su banda que es la Nati Combo. La Nati Combo, sí, sí, sí. Exactly. Y bueno, y de este disco que se llama El Choque Cósmico, justamente el primer track es este que escuchábamos nosotros. Ahí estaba Sergio Colombo y Martino Gesualdi en trombón. Espectacular. Che, bueno, muy lindo sonido y esa mezcla. Siempre me dan ganas de. Lo tengo en la mente de poder charlar con esta gente que se ha dedicado a meter el jazz ahí en este formato así medio de reggae, como Edu Lobo. Tengo también un contacto con el pianista Edu Lobo que se llama Canosa, creo que es Juan Canosa. No, no me acuerdo el nombre de él, pero también estamos ahí a punto en algún momento de charlar de esta vertiente que es tan interesante, ¿no? A ver cómo lo ven ellos. Muy lindo. Bueno, y ya nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Vamos a dejarlos con un último tema. Bueno. Y nos reencontraremos el martes que viene a las 22. Por supuesto. ¿No? Bueno. Como siempre. Por la 104.7, la FM Indie Rock. Y vamos a traerla a Eleonora Ubel, que hace mucho no la escuchamos. Sí, divina. En un formato de trío. Y va a ser Running for Your Love. Chau, chau. Chau. Sorrow wins.